los antivirales tienen algún sentido de utilización en el caso de alguna situación. El caso del virus herpes simple, del caso del varicela zoster y del citomegalovirus. Esos son, tal vez de la variedad herpes, son, digamos, el uso de antiviral que más se justifica son sobre la familia herpes y específicamente sobre estos virus. También sobre el virus de la gripe del tipo A, también hay un cierto también del virus sincicial respiratorio, que es un virus de la familia arenavirus, también tiene cierto sentido, y cada vez tiene más sentido el caso del VIH-1, donde se está viendo la bondad de algunas asociaciones de antivirales que tienen mecanismos de acción diferentes, y andan bastante razonablemente. Bueno, de los virus, en general, ¿no es cierto?, el virus se infecta, para infectar tiene que ingresar, así que el ingreso es un blanco, ojo, ¿no es cierto?, un posible blanco. Después de ingresado, actúa sobre la replicación o toda la maquinaria metabólica del huésped, y después se produce la salida, la cual también podría llegar a ser un blanco, así como el metabolismo intermediario allí. Otro rango podría ser la salida y la difusión de los nuevos virus que van a infectar el resto de la célula. Entonces los blancos farmacológicos son, digamos, la entrada, toda la maquinaria metabólica que usa el virus del huésped, enseguida alterar el proceso de liberación y la distribución. Entonces todos estos procesos tienen etapas clave donde los antivirales pueden intervenir. Y al intervenir allí impide, ¿no es cierto?, la diseminación del virus y por lo tanto impide el aumento de la tasa viral o de la carga viral. Los antivirales, hay muchas formas de clasificarlo, pero una sola, de acuerdo a lo que recién vimos, esto es posible clasificar los inhibidores de qué, de la fijación, penetración o diseminación del virus. Esa es una opción. O sea, impedir la entrada o la salida o la etapa intermedia intracelularmente hablando. La otra posibilidad, ¿no es cierto?, es que al interior inhibir la síntesis de ácido nucleico dentro de la maquinaria interna de la célula. Lo otro, intervenir con inmunomoduladores. Y, bueno, se ha señalado por la importancia que tiene, especialmente para el nombre del virus de HIV, no sino los anti-HIV. Entonces, de acuerdo a eso, uno podría hacer una clasificación funcional. Entonces, así hay fármacos que son inhibidores de la fijación, penetración y diseminación. Es el caso, ¿no es cierto?, de la naftalina, rimantadina y las inmunoglobulinas. En cada una de ellas hay uso, interacciones, efectos adversos, contraindicaciones. Existe esa posibilidad de describir para cada uno. Pero uno lo puede ir centrando, ¿no es cierto?, cuál es el uso fundamental de determinado grupo. Y eso sería la respuesta social. ¿No? Ahí se describió lo de las inmunoglobulinas, de amantadina. Bueno, este es uno bastante popular que se hizo siempre popular hace poco tiempo. Este es el año, especialmente el año 2009. ¿No? Es un profármaco selectivo contra el virus influenza. Inhibe las neuraminidasas que liberan al virus de las células infectadas y favorecen así su diseminación. Entonces el mecanismo aquí es...